día de puta madre para la gente que merecemos la pena, para la gente de Dios. Ya estamos por aquí, una tarde más, Roxa Roxae. Hola, buenos días, buenas tardes y muy buenas noches. Y tu amigo y vecino y servidor, Santi Pequeño Ternasco. Pequeño Ternasco en acción, el rompe las sombras con amor. Pequeño Ternasco en acción, las sombras gritamos un gol. Pequeño Ternasco, Pequeño Ternasco. El episodio 905 del podcast en riguroso directo tu recto, que se emite de lunes a jueves a las 7 de la tarde hora Madrid por la radio online del rock asaltomataradiorock.com y también por tu emisora favorita, si es que está incluida entre las FMs estatales y otras plataformas online internacionales también, que pasan la señal de este tu programa, ya sea diferido o en directo, ayudándonos a difundir conciencia rockera para toda la banda desde San Pedro de Calanda. Hoy me he metido en un pequeño jardín nada más comenzar el programa, porque está sonando una banda islandesa que canta en su islandés natal. Esto que suena se llama Blackraki y es el nuevo sencillo extraído de Inelga Kubol, el octavo trabajo discográfico ya para este cuarteto post-metal de Islandia llamados Solstafir. Dentro de lo jodido que es el islandés, esto no ha estado tan difícil, menos mal. También diré que siento que es la primera vez que pongo una banda islandesa, me sorprende que sea un cuarteto masculino, con la de poder y presencia femenina que tiene ese país, el que más de todo el mundo. We'll be right back. Salto Mata Rock.com. Marcha ya esta última edición de Pequeño Ternasco, la Semana Ternasca, y en este mes de noviembre. Un mes que si nos has ido escuchando día a día o viendo las distintas promos o leyendo los artículos, ha estado plagadísimo, plagadísimo de conciertos. Llevamos toda la semana recomendando los conciertos en distintos lugares, ya no solo de las Piel de Toro, sino incluso más allá de nuestras fronteras. Todos ellos obviamente protagonizados en mayor o menor medida por nuestras bandas asociadas. Y aún nos hemos guardado uno para hoy porque os recomendaremos ese concierto mientras o durante o a la par que se desarrolle la sección del Fucking Master, que hoy va a estar protagonizada por los vizcaínos, por los de Durango. Alerta, la última de las bandas en sumarse a este proyecto, bandas asociadas de Asalto Mata Radio Rock.com. Si nos estás escuchando en podcast, en diferido, muchísimas gracias. Y si lo estás haciendo en directo, muchísimas gracias más, porque es que me encanta. Para eso hacemos el programa en directo live. Obviamente agradecemos la escucha, sea cual sea la vía que elijas o que te vaya mejor. Pero más de un cuarto de siglo haciendo radio en directo, pues tiene estas cosas. Nos gusta el directo. También nos gusta en este programa en Pequeño Ternasco dar oportunidad a nuevas bandas, bandas que están empezando o bandas que no conocíamos a pesar de estar tantos años escuchando bandas de aquí, de allá y de acullá. Hoy tenemos bandas prácticamente todas ellas debutantes. A las cuales lógicamente pues hay que darles opción, porque si no, no la tendrían en ningún otro lugar. Si te gustan más o menos, ya eso lo dejamos a tu elección y tu juicio. Pero como mínimo hay que darles la oportunidad de sonar. ¿Cómo lo hacemos aquí en Pequeño Ternasco? Pues de una manera muy sencilla. Si tienes una banda, haznos llegar lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía al correo info@asaltomatarradiorock.com. Repito, info@asaltomatarradiorock.com. Nos mandas un correo ahí con lo último que tengas subidito a YouTube y algo de biografía de tu banda para poder presentarte en condiciones. Nosotros abrimos todos los correos y si nos gusta la canción, con que nos guste un poquito, con que nos guste un poquito ya va a aparecer, con que haya distorsión ya vas a sonar, eso te lo garantizo. Y sonarás, aparecerás aquí en Pequeño Ternasco como cada jueves dentro de la sección que tenemos preparada a tal efecto y que se llama Los han hecho llegar al correo de la emisora. Su material, 4 bandas esta semana. La primera es la que está ya sonando y se llaman Jeviletas. Así con J y con B, Jeviletas. Ellos lloran, alma herida. No tenemos ni puta idea de dónde son, porque no nos lo han explicado y ni aparece en ninguna parte. Pero sí que sabemos que son un dúo y que dicen hacer heavy metal ibérico. Vidas rotas por sus dueños. Ya si es de pata negra, lo dejamos a tu elección. Es la lucha de los que no pueden nada. Debutan con un álbum homónimo del que estamos escuchando su corte número 5, clamando justicia, justicia animal. Mala espalda. Sus voces calladas rompen el viento, clamando justicia sin aliento. El hombre cruel, corazón de hielo, maltrata sin alma, no hay consuelo. Solo es el dinero, tráfico del horror. Se extinguen sus vidas en el corral del terror. Miradas vacías, naturaleza muerta, esperanza perdida por bestias humanas. Despierta conciencia, destruye cadenas. Levanta bandera, justicia plena. Nos están llegando saludos. Zaragoza Style de, en directo live, en tiempo real, de nuestro Ternasco Rubén. No tiene maldad. Que nos dice a través del chat de Telegram del grupo de la conciencia rockera, que ya está la escucha en directo a live. ¡Aupa Rubén! Sin aliento. Los animales gritan libertad. Los necesitan, no tienen maldad. Sus voces calladas rompen el viento, clamando justicia sin aliento. ¿Es el enemigo? Si llama de parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele, con rock y metal. ¡Hala, qué bestias! Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Entonces cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? En el mejor horario posible, las 7 de la tarde, hora Madrid, una hora menos en la Comunidad Canaria, y las 12 del mediodía, hora CDMX, como horario referencia para quienes nos escuchen desde cualquier país del gran continente americano. No se nos había ocurrido. En directo, molestando al personal en las tardes de Españistán y repartiendo buen rockerío en las mañanas y mediodías de cualquier país de Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Bueno, si no me equivoco, esta muchacha que está cantando y que lo hace también tiene por nombre Dana. Joder, menos mal que le hemos presentado un tiempillo después. Y capitanea junto a Miguel Cabaña la banda madrileña Sin Salida. Que nos han hecho llegar su segundo single de título Volar, adelanto a lo que será el EP debut para esta jovencísima formación de la capital del reino de Españistán. Sin Salida, Volar. Debo despertar de ese sentimiento, debo renegar cuando marchita el tiempo y volar, y volar, y volar. mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata, Radio Rock, no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Ha llegado tarde, no te preocupes, estás escuchando Pequeño Ternasco, claro que sí, en asaltomatarradio.com o en cualquier otra de las emisoras FM estatales e internacionales, e incluso también plataformas online que pasan la señal de este tu programa. Disfrutando del rock y del metal, ya sea el día que sea, a lo largo de la semanita ternasca. Dentro de la sección en la que las bandas noveles o bandas que nosotros no conocemos nos hacen llegar su más reciente material para que suenen en el programa. Hemos escuchado ya una banda que ha debutado con un primer álbum, como son los Heavyletas, álbum homónimo, por cierto. Y acabamos de asistir también a la presentación del segundo adelanto de lo que será el EP debut de una muy joven banda madrileña, Quinteto concretamente. Dos muchachas y tres muchachos lo componen, llamado Sin Salida, de quienes hemos escuchado su tema Volar. Eso es lo que te dicen que hacer, volar muy alto, y si lo hacen junto a bandas asociadas de asaltomatarradio.com, muchísimo mejor. Que aquí se apoya de verdad. Es que me comentan, es que está gracioso, me comentan que a este grupo se ve que mandaron el primer sencillo, lo difundieron entre los amigos, lo iban mandando distintos programas de radio. No me han dicho qué programa de radio fue, pero sé que ponían metal. Y llegó la canción y ni se la habían escuchado antes. La agarraron, la pusieron y como no les sonaba metal, la cortaron así. ¡Zinzas! ¡Pipas! ¡Hala! Y se ve que han preguntado que si habíamos escuchado la canción. En asaltomatarradio.com y en Pequeño Ternasco nos escuchamos las canciones antes de ponerlas. Por supuesto. Quien haga lo que les hizo el programa que fuese, que les hizo esto a los Sin Salida, ni sabe hacer radio, ni tiene empatía, ni tiene profesionalidad, ni nada de nada, que se dedique a otra cosa, porque desde luego para la radio no vale. Que estaría encantado de decir el nombre del programa, pero como no me lo han facilitado, pues no se dice. Pero vamos, si lo supiera ya te digo yo que lo iba a soltar aquí en directo, hombre. Vamos a seguir escuchando canciones que nos han hecho. Esta semana son todo prácticamente debutantes, ¿eh? Y ahora cruzamos el charco para escuchar algo que nos ha llegado desde Chile. Lo dicho, ¿eh? Cambiamos radicalmente de estilo porque este dúo Crust Doom chileno, llamados Nefasto, nos hace llegar. Pues mira, estos no son debutantes. Lo que pasa es que tienen 4 trabajos discográficos, pero uno es EP y los otros 3 son maxi singles, como este último, o sea, o splits. Ese más reciente maxi de 2 temas es el que nos han hecho llegar. 2 temas de los cuales vamos a escuchar el segundo de ellos, un tema titulado Cementerio de Elefantes, a cargo de los chilenos Nefasto. Llegará. esperar. Debo y debo, aguardando el final. No hay vuelta atrás, por mi danza que tu cuerpo merece. Tenemos una bandita más que presentarte de las que nos han hecho llegar su nuevo material al correo de la emisora info@asaltomataradiorock.com. Recuerda mandarnos un mail a este correo que te indico, info@asaltomataradiorock.com, con lo último que tengas subido a YouTube y algo de biografía de tu banda, y lo más seguro es que suenes aquí en el programa. Ya te digo yo que sí. Luego, es de agradecer también que como contestamos el mismo correo que nos mandan las bandas, pues que nos digan si les ha gustado, ese tipo de cosas. Algo de feedback es de agradecer, ¿eh? Que pasa muy poquitas veces. Nosotros aquí estamos picando, picando y picando y picando, y venga a dar oportunidades, y luego, si te he visto, no me acuerdo, ¿sabes? Que no por no estar acostumbrados, porque estamos acostumbradísimos a tanta mala educación y tanto pasotismo, no quiere decir que porque estemos acostumbrados seamos insensibles al asunto, ¿sabes? Mola mucho más cuando, lo que sé, como mínimo, pues te dicen, oye, gracias por pincharme. Lo dicho, un correo a info@asaltomataradiorock.com con lo último que tenga subida a YouTube y algo de biografía de tu banda. Nosotros abrimos todos los correos, escuchamos todas las canciones y si nos gustan aquí, que suenan en Pequeño Ternasco, todos los jueves. Como va a suceder con la siguiente banda que va a sonar, que por cierto, mira, son de Vizcaya y ahí nos vamos a quedar. Ya todo el programa en Vizcaya. Esta gente también son debutantes, de hecho tienen dos sencillos adelantos a lo que será su álbum debut. Nosotros vamos a escuchar el primero, que es el que nos han hecho llegar. Estos muchachos se llaman Stolen Soul, le dan a o tienen influencias thrash y death melódico, y el tema que nos han mandado, ese primer single adelanto de los dos que tienen a lo que será su ópera prima, lleva por título Sombras de Cero, Steel Shadows. Desde Vizcaya, Stolen Soul. When we fall in a mystery, or when we fight till the end, just make us suffer in me. Cause all we have tried to get so far is for the running. We want this world. es... ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Bisa dire l'ora, per favore. What time is it? Media pasada. Minuto más, minuto menos. Master of DJ Universe. El planeta empieza a agonizar. Wow, wow. El ser humano es el que lo va a pagar. El planeta, qué jodido está. Y más que lo va a estar. Pero bueno, mientras se autodestruye, o lo destruimos mejor dicho, disfrutaremos de la buena música y del buen metal con canciones como esta, El Planeta. Corte número 4 de Hartos de Escuchar Mentiras, el sexto álbum de estudio de los vizcaínos, ya te he dicho que nos íbamos a quedar en Vizcaya, de los vizcaínos, de los de Durango, Alerta. Este tema fue con el que los conocimos, fíjate, conocimos en la banda con 27 años después de que empezara, ojo. Pero ya en estos dos mesecitos los hemos ido conociendo mucho mejor, y mejor que lo vamos a conocer todavía hoy en la sección Fucking Master. Enseguida tendremos al teléfono a su cantante Javi Peñafiel, que nos va a hablar de la banda, del próximo concierto que tienen este fin de semana en Lleida y de todo lo que haga falta, oiga. Escuchamos un poco más El Planeta, la canción, y si le ponemos una orejica a la tierra también, y enseguida lo tenemos. Tenemos al otro lado del teléfono a Javi Peñafiel. Javi, con D. Muy buenas, Javi, ¿qué tal? Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Qué tal vamos por ahí? Bien. Pues bien, aquí todavía resistimos el planeta porque el planeta resiste. Ya veremos a ver cuánto aguanta. Eso es, cada vez menos. Bueno, el planeta aguantará, no sé si aguantaremos la humanidad, pero bueno. La raza humana, estamos condenados, vamos. Somos unos condenados y además estamos condenados. Sí, exactamente. De poco sirve que unos cuantos estemos con la mente puesta lo que hay que estar, si el resto de los 7.000 millones de habitantes de este planeta pues hacen de su capa un sayo y bueno, pues pasa lo que pasa. Pero bueno, sobre todo también por la gente que rige, ¿no? Que es la que patrocina estos medios de vida, la que convence y la que promueve, ¿no?, que esté sucediendo lo que está sucediendo. Obviamente con la inestimable colaboración de tanto gilipollas que no se quiere dar cuenta de nada. Equilicua. Hombre, lo que está claro es que sí, que está todo montado para que sin querer nos acabemos cargando todo definitivamente. Pero bueno, mientras siga entrando dinero al bolsillo, los de arriba no van a parar ni van a cambiar, así que tendremos que hacer lo que podamos el resto desde abajo. Afortunadamente parece que hay una generación joven que sí que está bastante concienciada con esto y a lo mejor es nuestra última esperanza, ¿eh? Porque no creo que resistamos otra generación más. Si se pierde esta, o si se pierden los esfuerzos de esta generación que hay ahora, dudo mucho que después ya estemos a tiempo de hacer nada, por mucho que haya otra generación que lo intente. Sí, está claro, está claro. La verdad es que la cosa está fea y bueno, mientras no nos sentemos, nos pongamos de verdad a intentar, no sé si solucionar es la palabra, porque ya no sé si tiene solución, pero bueno, por lo menos a intentar evitar que el final de esta película se alargue un poco más, o sea, más tarde, por lo menos eso sería interesante. A las alturas que estamos, ya la cosa ya es mitigar, ¿eh? No me parece solucionar. Sí, sí, sí, sí. Solucionar está ya claro, muy complicado. Pero bueno, mientras no nos derritamos por los calores del sol o nos arrastren, como ha pasado hace poco en Valencia, riadas torrenciales, pues seguiremos dando mal como venís haciendo vosotros. Lo estaba comentando en la presentación, desde 1997, desde hace 27 años ya. Joder, macho, vosotros tuvisteis que empezar muy, muy jóvenes, ¿no, Javi? Pues sí, teníamos 17 añitos y un guitarra 15, 14 o 15. Pero tenemos un guitarra un poquito más joven. Uh-huh. Y sí, ya ha llovido un rato. Bueno, así que bueno, pues 27 esto, años que llevamos dando la paliza. Esto quiere decir que tenéis el culo peladísimo ya, ¿no? En el circo esto del rock and roll. Os habrá pasado ya de todo. Pues sí, la verdad es que al final hemos vivido de todo. Muy buenas cosas, que si no, no estaríamos donde estamos. Si no, no se sigue, eso está claro. Exactamente. Pero sí, hombre, al final en 20 años imagínate lo que te puede pasar, con tantos desplazamientos, con tantos conciertos. Pues eso, de todo. Y bueno, veo también aquí que de los 6 trabajos, al menos 4 son autoproducidos. Creo que también habéis vivido la aventura de estar con algún sello, con alguna discográfica, tal vez. Sí, hemos tenido el apoyo de algunos sellos, más bien alternativos, pero a nivel de promoción. La producción siempre ha sido nuestra, por parte de Alerta, y está todo hecho en el local, sí. Sin ningún otro tipo de apoyo. Una vez grabados, de hecho los últimos, yo creo que quitando el primero y el segundo, todo está grabado en el local, y luego la mezcla y el máster se han llevado siempre fuera. Uh-huh. Estos dos últimos discos hemos hecho con JFT Producciones, sí. y bueno, y muy contentos con el resultado, la verdad. Es para estarlo, porque el resultado es absolutamente fantástico. Yo al menos el disco que conozco, que es este Hartos de Escuchar Mentiras, el sonido es brutal, la producción también está muy bien llevada. Bueno, un trabajo del más alto nivel, obviamente. Así suena de bien y así se transmite cada vez que ponemos alguna de vuestras canciones, que ya van unas cuantas. Pero antes de continuar por donde iba a desviar yo la conversación, vamos a centrarnos un poco más en vosotros, en lo que es. Porque ya te digo, o sea, nosotros os hemos conocido con el 6º disco. A ver, vosotros lleváis desde el 97, yo llevo haciendo radio desde el 99. Y te lo juro, o sea, es que 25 años y la primera vez que sabía de vosotros. Sí, a ver, la verdad es que somos una banda que los primeros años hemos estado muy, muy encerradas en casa, ¿no? En la provincia, en la comunidad. Hemos sido una banda que los primeros años pues tenías un poco el pensamiento de, joder, si no triunfas en casa, ¿cómo vas a triunfar fuera, no? Pero yo creo que fue a cuenta del 20 aniversario, nos sentamos un día y dijimos, joder, ¿por qué narices no vamos a salir de aquí, intentar llevar nuestro proyecto al resto de la península? Pues hombre, obviamente sabemos quiénes somos y lo que vamos a hacer, pero joder, ¿por qué no ir a tocar a Madrid, ir a tocar a Barcelona, ¿no? ¿Por qué no pegarnos ese gustazo de decir, bueno, pues nos hemos hecho una mini gira y así empezamos hace pues ya 7 años y ahora con cada uno de los discos las miras son, lógicamente, tocar en casa porque está muy bien tocar en casa, pero ir ahí donde nos dejen tocar. Me llama también la atención, a ver, ahora mismo está mucho más extendido el estilo musical que vosotros practicáis, pero en el 97, tan jóvenes, decantaros por el hardcore y por el metal, debíais ser mucho de escuchar sonidos de fuera, ¿no? Sí, a ver, es verdad que la evolución del estilo de música que hemos hecho ha ido cambiando a lo largo de estos 27 años. En su momento, en 97, cuando arrancamos, empezamos con un estilo más rapcore, entonces era una influencia muy, muy, muy gorda. Bueno, ha sido durante muchos años, pero los primeros discos de Habeas Corpus, Luego nos fuimos un poco hacia el nu metal, que era cuando estaba pegando un poco fuerte. Pues ahí sí que tenías ya más influencias de igual de bandas del exterior, ¿no? Y a partir de Siempre Más Fuertes es donde pegamos, que son ya hace 4 discos, si no me equivoco, es donde pegamos ya un cambio más radical hacia el hardcore, porque en ese momento nos lo pedía el cuerpo y bueno, y ha sido ya un poco la línea que hemos seguido, ¿no? Es verdad que mezclamos el metal con el hardcore, pero sí, los primeros años eran más nu metal, era un poco diferente. Pero bueno, somos una banda que nos hemos caracterizado por hacer siempre lo que en el momento el cuerpo nos ha pedido, independientemente de que sea más comercial o menos comercial lo que podamos hacer. Pero entonces, pues eso, pues yo creo que es un poco la firma de identidad, ¿no? del grupo, ¿no? Hemos hecho siempre lo que nos ha apetecido y creemos que es la mejor manera de poder transmitir lo que estás haciendo, ¿no? Creer en lo que haces y que te guste lo que haces. Pues está bien transmitido, ya, por lo menos en lo que mi humilde opinión respecta, está bien transmitido, porque la verdad que es un gustazo escuchar este Hartos de Escuchar, valga la redundancia, Mentiras. Sexto trabajo de estudio de la banda que nos acompaña hoy en la sección Fucking Master, que son Alerta, compuestos por Sesi a la guitarra, Beni a la guitarra, Iñaki al bajo y Gaizka a la batería, junto a Javi, su cantante, que es quien nos está acompañando en esta entrevista en el día de hoy. Un disco que salió en la primera parte de este 2024, tal vez, o a mediados. Sí, la fecha exacta, si no me equivoco, fue el 21 de junio. Lo hicimos coincidir con un festival en el que formamos parte aquí en Abadiño en esa fecha, el Cova Live. Bueno, tuvimos suerte de compartir cartel con bandas bastante potentes como Crisis, Dark Tranquility, entre otras cuantas. Y bueno, hicimos que coincidiese el lanzamiento del disco con ese festival, pues al final es un festival que era importante para nosotros, porque era tocar en casa, era tocar ya, pues bueno, con bandas muy, muy consolidadas. Y bueno, pues dio la casualidad de que el transcurso de la grabación y demás nos llevó a que era la fecha perfecta para lanzarlo. Así que desde finales de junio lo tenemos en la calle. Porque en estos días sí que me estoy fijando que no sé si es como una especie de volver a poner a la gente canción en redes sociales. Veo que estáis compartiendo mucho, pues eso, que ya está en la calle el disco, nos ofrecéis enlaces. No me he fijado, ya me lo explicas tú, si son enlaces al disco digital, si hay también posibilidad de físico. Cuéntanos un poco, por favor. Sí, ahora mismo el disco lo tenemos, bueno, lo hemos editado en formato físico, tanto en CD como en USB, con su digipack. Quiere decir que porque sea un USB no significa que vaya solo el pendrive, ¿no? Tiene un libreto, pues bueno, es el mismo empacaje del CD, solo que al abrirlo te encuentras una tarjeta USB. Se puede comprar en los conciertos y luego pues a través de nuestras redes sociales, que no lo tenemos puesto en venta en ninguna tienda y demás. Es verdad que ahora estamos reforzando un poco la promo, porque al final te toca ahí julio-agosto, que queda un poco en el olvido, en el que además solo se habla de festivales, como es lógico, porque hay 25.000 festivales. Sí. Y ahora en septiembre, cuando hemos arrancado oficialmente con la gira presentación del disco, es cuando hemos empezado a hacer mucho refuerzo en el tema de la promo. Está en Spotify, lo tenemos en Bandcamp, puedes escuchar en YouTube. Bueno, ahora mismo ahí está el single solo, pero en los próximos días tendremos el disco entero también en YouTube. Y bueno, pues opciones para escucharlo hay y el que pues le pueda apetecer tenerlo en formato físico, solo tiene que ponerse en contacto con nosotros o a través de la tienda online que tenemos. Pues bueno, para ponerse en contacto con Alerta en sus redes sociales, @alertahc HXC, hardcore. HXC. Y nosotros te lo ponemos facilísimo desde asaltomatarradio.com. Buscas en bandas asociadas el logotipo de Alerta. accedes desde ahí a la página propia que tiene la alerta dentro de la web de esta emisora, y ahí tienes enlace directo a todas sus redes sociales, todos sus cachivaches, todos los sitios donde se les puede encontrar en un mismo punto, para que no ande buscando página por página, en una sola lo tienes todo. Y bueno, imagino que será básicamente por mensaje directo a través de cualquiera de estas opciones, ¿no? Sí, sí, claro, eso, o sea, cualquiera de las opciones mandas un mensaje, incluso, pues bueno, a través del email que tenemos, que es alertametal@gmail.com, y en un momento lo preparamos y lo mandamos a donde sea. Bueno, hemos escuchado, para abrir la entrevista, el primer tema que escuchamos vuestro, que era precisamente el primer single de este Hartos de Escuchar Mentiras. Vamos a escuchar ahora, para no estar todo el rato dándole a la sin hueso, el posible segundo sencillo, creo que es el posible segundo sencillo, que además es el tema que abre el álbum, Riqueza, Poder. Este es el segundo single, ¿no?, que tenéis intención de lanzar. Sí, sí, sí, en principio esa es la idea. Bueno, estamos intentando preparar algún videoclip y bueno, la idea es que sea ese el tema. Bueno, pues cuando te voy a poner un poco en un compromiso. Cuando esté el videoclip, si eso ya, nos das un toque y lo estrenamos en exclusiva. De momento, sí, sí. Vamos a escuchar. Pero bueno, nosotros funcionamos muy despacio, o sea que el día que esté, ojalá sea pronto y no tendré ningún problema. Tranquilo, pero nosotros estamos aquí todos los días, de lunes a jueves, el día que sea nos lo dices que vamos a estar pendientes. Vamos a escuchar ese posible, bueno, posible no, confirmado ya, segundo sencillo de este Hartos de Escuchar Mentiras, este trabajo de Los Alerta, el tema que abre el disco, Riqueza, Poder. Lo escuchamos y enseguida volvemos contigo, Javi. Dale. Riqueza, poder. Riqueza, poder. Riqueza, poder. Reina. El descontrol en la sociedad. La gente ya no puede más. Punto muerto dirigido por cobardes. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, proyecto global que suma sinergias entre programas de radio, bandas y webs rockeras de toda Hispanoamérica, creando un medio de comunicación que realmente cubre las necesidades de difusión que todas necesitamos. Una unión de esfuerzos que aporta verdadera visibilidad para tu grupo, mediante una mínima y asequible aportación anual, generando tu propio espacio con una presencia real y efectiva de tus creaciones en nuestra web, con enlaces directos a tu propia web y redes sociales, con más programas que ninguna otra emisora rock pinchando tus canciones, con el apoyo de webs especializadas que colaboran con nosotros difundiendo tus discos, canciones y vídeos. Muchos buenos artistas ya se han unido y disfrutan de las ventajas de esta cooperativa rock. Asóciate tú también, envíanos un correo a info@saltomatarradiorock.com escribiendo en asunto bandas asociadas y recibe la información que te permitirá unirte a esta iniciativa novedosa que da visibilidad real a tu música. Bandas asociadas a saltomatarradiorock.com, la difusión y visibilidad que te mereces. Continuamos en Pequeño Ternasco en esta sección Fucking Master junto a Alerta, pues la última banda en incorporarse al proyecto Bandas Asociadas de esta emisora de asaltomatarradiorock.com. Estamos con Javi, su cantante, Javi Peñafiel. Javi, nos comentabas que hicisteis coincidir el lanzamiento del disco el pasado 21 de junio con un festival que sería el primer escenario sobre el que os subiríais para presentar las nuevas canciones, y desde entonces, a lo largo de todo el verano y lo que llevamos de otoño, ya habéis podido comprobar bastante bien cómo funciona en directo el nuevo trabajo, ¿verdad? Sí, sí, en septiembre iniciamos oficialmente con la gira presentación en Santander, y bueno, pues hemos pasado por el Purgatorio Fest, hemos tocado aquí en Cordesola, en Vizcaya. Este sábado, bueno, la semana pasada tocamos en nuestro pueblo, en el pueblo al lado, Abadiño, y este sábado nos vamos para Lleida. Para Cataluña. Sí, sí, sí, volvemos a una ciudad que la anterior vez, la única vez que hemos tocado anteriormente, nos acogió de una manera brutal, y tenemos unas ganas del copón de volver a ese escenario. Un concierto que se va a celebrar este sábado 30 de noviembre en la Sala Boite, en la calle Riu Esera, número 19 de Lleida. Estarán actuando junto a los Lobotomics, apertura de puertas a partir de las 10 de la noche, la entrada en taquilla 12 euritos, la anticipada 8, como lleva venta anticipada este concierto. Debajo del cartel anunciado que encontraréis en el artículo en el cual va a estar incluido este episodio 905 de Pequeño Ternasco, encontraréis enlace directo para poder adquirir esas entradas de manera anticipada, como te digo, a 8 euritos. Si ya os esperáis a la taquilla, serán 4 más, serán 12, pero vamos, que sigue siendo un precio fantástico para disfrutar de dos bandas, metal hardcore con Alerta y punk salvaje, pone aquí, con los Lobotomics. Bueno, pues planazo este fin de semana en Lleida, este sábado, día 30, en la Sala Boite de la capital lleidatana, en la calle Riu Esera número 19, a partir de las 10 de la noche. Nos comentas que ya habíais estado allí, que había sido una experiencia fantástica, con lo cual a repetir, ¿no? Sí, sí, sí, es uno de los sitios que, bueno, giramos con la gira 25 aniversario hace 2 años, y pues fuimos un poco con los ojos tapados a ver lo que nos encontrábamos. Y la verdad es que fue un concierto de los de mejor recuerdo de esa gira. Hubo mucha gente, la acogida fue bestial, los feedback de la gente después fueron la leche. Todo también gracias al apoyo y el curro que se pegó Yeti Producciones, Adrià, que es el promotor que ha movido un poquito este bolo. Y nada, y tenemos muchas ganas de volver porque, como pues desde entonces tenemos gente que nos sigue de allí de Lleida, pues con ganas de volver a encontrarnos con esa gente. Bueno, a ver, en Lleida ya os conocen, pero bueno, para la gente que en próximos conciertos, porque no sé si tenéis más fechas previstas aparte de esta, de aquí a final de año. Sí, a ver, tenemos oficialmente ya una en Ávila, el 14 de diciembre, y luego tenemos a punto de publicar otro concierto muy muy cerquita de casa también, en un sitio muy especial para nosotros, creo que todavía no puedo decir el nombre. Bueno, no lo puedes decir, pero nosotros lo diremos en su momento, que para exacto. Eso, para eso haremos promoción de ese concierto, igual que hemos ido haciendo de los conciertos anteriores de que habéis ido teniendo. Y de este también, recordaros, este sábado 30 de noviembre, Los Alerta en Lleida, en la sala Boite. Digo que para la gente que se quiera acercar a veros en directo porque no se haya visto nunca, ¿qué se encuentra con Alerta en el escenario? Bueno, pues yo creo que se encuentra con una banda que ama lo que hace, que le gusta muchísimo el estilo de música o la música que ha creado. Entonces, pues creo que en ese sentido lo transmitimos con bastante claridad. Va a ser un concierto dinámico, un concierto, pues bueno, yo creo que tampoco te aburres, que es para estar activo y bueno, y luego creo que tampoco somos una banda que se diferencie mucho lo que puedas escuchar en el disco, digamos en el CD, que lo que ves en directo. Entonces, pues bueno, animar a que la gente que lo pueda escuchar y le guste lo que está escuchando, pues que se acerque a ver el directo, que bueno, yo creo que no saldrá con mal sabor de boca. Perfecto. Perfecta la invitación. Estamos a puntito de llegar al final del programa, así que Javi, tú ya sabes que yo soy muy de hilar. Vamos a tener que prescindir de ti. Tema número 5 de... Muy bien hilado. Tema número 5, lo he visto y he dicho, este es para acabar, obviamente. Claro. Tema número 5 de este Harto de Escuchar Mentiras, tema que ya está ya estáis escuchando bajo mis palabras y con el cual nos vamos a despedir. Rosa, nos largamos. Muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Disfrutar de fin de semana. Eso, a disfrutar del fin de semana, sobre todo yendo a los conciertos. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco también se despide de todas y todos vosotros a lo rápido, en tanto esa Ternascación, a la cascarla y a jugar a la pala. Javi, muchísimas gracias por haberos sumado al proyecto Bandas Asociadas, que no te había dicho nada, y mucha mierda este sábado. Gracias, y muchas gracias a vosotros también por estar ahí y por dar el apoyo que dais a las bandas. De corazón, muchísimas gracias. Pues el agradecimiento es mutuo. Disfrutar del fin de semana. Estos son Alerta, esto es Prescindir de Ti, corte número 5 de Hartos de Escuchar Mentiras, su sexto álbum de estudio, este sábado en la sala Boite de Lleida. ¡Agures, monamures! ¡Agures!